¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.